Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta y quien me acompañará en el día de hoy es el profesor, el licenciado Carlos Santiago. Y arrancamos este programa de SOS con la primer comunicación en el aire. Nos vamos directamente a los Estados Unidos de Norteamérica para charlar con nuestro amigo y hermano Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now! En español. Andrés, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Qué bueno recibir esa bienvenida, Gustavo. Siempre un placer para mí. Y bueno, especialmente en esta semana tan fuerte que ha pasado acá en Estados Unidos. Sí, una de las primeras noticias, y me parece que obliga a tu primer comentario, esto que ha sucedido en Oregon con la masacre de 10 personas, según ha llegado la información acá, y bueno, y algunas opiniones de Obama y alguna actitud de impotencia, por qué no decirlo, de acuerdo a lo que estábamos leyendo, cuando apela al Congreso para modificar las leyes de tenencia de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy cierto. Y bueno, caramba, lo que Obama dijo fue un poco diferente esta vez. Tenemos que resaltar que esta masacre es como bueno, ha sido un tiroteo después de 293 otras masacres en Estados Unidos en solo este año. O sea, estas masacres ocurren más que diariamente. Y este es el número 45 en un campus escolar o de una universidad. Esto ocurrió en una universidad comunitaria en el estado de Oregon. Y la verdad que, bueno, 10 han muerto hasta ahora. Y el joven que los mató, bueno, también está muerto ahora. Se le ha identificado como Chris Harper Mercer, tenía 26 años, y bueno, esto es algo que sigue ocurriendo. O sea, en este instituto técnico de Umpqua, se llama, que está en la ciudad de Roseburg, en Oregon, la reacción de Obama hay que resaltar, porque en esta ocasión él se enojó de una manera que no lo ha hecho en esta forma anteriormente, y se refirió al hecho de que todo se cambia en algo rutinario. O sea, que es rutina que un tiroteo como esto pasa, es rutina la manera en que la prensa trata el tema, y él mismo dijo, es rutina la forma en que yo como presidente desde la Casa Blanca estoy comentando sobre eso. Todo esto se forma en algo rutinario. Entonces, el comentario fuerte de él fue que hay algunos que van a decir que yo estoy convirtiendo esto como un momento político para hacer, para tener ventaja en las políticas. Pero él dijo, es imposible no hablar de cómo esto debe influir las políticas sobre las tenencias de armas en Estados Unidos, especialmente en el contexto de tantas masacres que están ocurriendo en este país. Sí, él dijo, además había dicho que esperaba la otra vez que salga a hablar que no sea por este tema, ¿no? Digo, como que él está muy preocupado por esto, ¿no? Como decías vos. Es cierto, y está preocupado no solamente mandando sus pésames a las familias y todo, como han hecho otros políticos, pero también le importa cambiar las políticas para afectar y para prevenir la próxima, pues. Hay propuestas para controlar más la tenencia de armas, pero el lobby más fuerte, uno de los más fuertes lobby en todo Washington, es lo que se llama el NRA, ¿verdad? The National Rifle Association, la Asociación Nacional de Rifles. Y este lobby, esta organización, tiene tanta influencia con los congresistas en Washington que esta posibilidad de cambiar las leyes con la cuestión de tenencia de armas ha sido casi imposible. Y cuando ocurren estos masacres, ellos dicen, pues no vamos a comentar hasta que toda la evidencia, los hechos se revelan, pero nunca están a favor de que se puede controlar de alguna manera la tenencia de armas para prevenir que personas como este joven Chris Harper Mercer puede cometer un tipo de masacre como esta. Claro, uno observa que los comentarios en general de la prensa hablan de, bueno, que un loco, que alguien que trastornado, alguien que resentido, etcétera, etcétera. Es decir, hace un análisis individual de la cosa, y lo que se escamotea, justamente algo de lo que vos estabas comentando, por ejemplo, las leyes de tenencia de armas. Yo estaba leyendo que las leyes que pretenden, o los proyectos que se tienen para legislar al respecto, plantean que quien compre arma tiene que presentar un documento y mostrar sus antecedentes penales, es decir, una cosa elemental para alguien que va a comprar armas, pues eso no se exige, y además está a la venta prácticamente libre, según tengo entendido, de armas de guerra, lo cual es un disparate. Acá te piden un... Pero que bueno, que tiene que ver con esto del lobby de la asociación del rifle que vos comentabas, ¿no? Bueno, es una combinación de un racismo sistemático, porque la cuestión de raza entra, porque en Estados Unidos yo digo que estamos pasando una guerra racial por parte de la policía y de gente que ha masacrado, pero también ellos quieren enfocar en el hecho de que hay que defendernos, todo es la defensa. Sí, ese falso nacionalismo, ¿no? Vos sabés que, perdoná que te corte, Andrés, pero una de las cosas que me preocupaba a medida que se iba desarrollando los hechos y veía los diferentes canales de noticias acá en la Argentina, se llegó a decir en un momento hasta como que este muchacho estaba perturbado, porque dice que cada vez que entró a un aula a sus compañeros a matar, o sea, ¿vos sos católico? Y si le contestaba que no, lo mataba. Y después salieron diciendo que era muy fanático del IRA, del Ejército Popular Irlandés. Bueno, la verdad que no es cierto, pero eso no tenía nada que ver con... Por eso lo traigo, digo. Por eso lo traigo. Exacto. Como los medios... Como diciendo, ah, bueno, está bien que lo hayan matado, digo. Sí, exactamente. O sea, los medios tratan el tema así. Y también, muy interesante, cómo los candidatos a la presidencia han reaccionado, ¿verdad? Por ejemplo, ya comentamos sobre la reacción de Obama, pero Hillary Clinton tuvo una reacción también en términos a favor de controlar la tenencia de armas, y también el senador Bernie Sanders. El senador Sanders dijo que, claro, hay que tener leyes mucho más estrictas con la cuestión de tenencia de armas, pero y también hay que invertir en la cuestión de la salud mental en este país también, o sea, ambas cosas. La mayoría de los republicanos comentaron, como dijo Jeb Bush, dijo... Bueno, estas cosas ocurren, como que igual lo dijo Donald Trump, o sea, como que, bueno, estas cosas pasan. Es natural. Bueno, hablemos de otro tema, sí. Entonces, o sea, hablan de esa forma para no comentar directamente sobre las políticas que podrían prevenir estas cosas. De todas maneras, creo que vos lo deslizaste también en tu intervención, pero da la impresión de que es un factor dentro de una sociedad que es evidentemente violenta, ¿no? Incluso uno lo puede observar a través de las películas que llegan acá, donde se ve esa filosofía de vida, donde, por ejemplo, aparecen policías que se salen de las normas, que trabajan, digamos así, fuera de la ley para... supuestamente instaurar la ley, ¿no? Es decir, gente que se aparta de los reglamentos, etcétera, etcétera, y que hace justicia por mano propia. Eso está muy difundido, por lo menos yo lo veo en las películas, y me imagino que refleja también un estado cultural y social, ¿no es cierto? De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y no solamente eso, sino también lo que Gustavo mencionó un poco antes, está relacionado con las políticas internacionales y las guerras y la militarización y la manera en que este país decide resolver problemas donde hay conflicto a nivel internacional. Entonces, todo se responde con violencia. Eso, cuando uno ve eso, que el país está haciendo eso en tantos otros países, actualmente en Siria, uh-huh, ya hay 10 países que han bombardeado ese país. O sea, no sé en toda la historia si existe esto, que 10 países deciden que van a bombardear un solo país con los conflictos que están pasando en Siria. Entonces, esto también crea una mentalidad de violencia que existe en todo. Está en los juegos de video, juegos que uno puede jugar en su teléfono celular. Esa violencia existe en tantos niveles y entonces empieza a repercutir con estos tipos de masacres. Sí, el mismo candidato Donald Trump es cuando uno ve las opiniones y las actitudes de este candidato, yo lo que pienso, por ejemplo, comparando, aunque todas las comparaciones son odiosas, pero digo, un candidato político, ese candidato político en la Argentina sería... no tendría razón de ser, no podría ser aceptado por un sector de la ciudadanía. Tienen ese candidato político porque me parece que hay una sociedad o un sector de la sociedad que es receptiva a ese tipo de mensaje tan racista, tan xenófobo, ¿no? No es solamente un sector, estamos hablando del precandidato del Partido Republicano a la presidencia, y que él es el candidato más favorecido, o sea, es el más popular. Y esto demuestra que hay una gran parte de este país que está siguiendo esa mentalidad, esas posiciones de querer deportar 11 millones de personas indocumentadas en este país. Esa mentalidad que dice, cuando hay una masacre como esta, que dice, bueno, ni modo, pues estas cosas pasan, así. La verdad que eso demuestra que la xenofobia, el racismo, es parte también, gran parte de la cultura. Andrés, vos al pasar mencionaste al senador Sanders. Nosotros hemos hablado un poco, pero sería interesante una opinión tuya, que por estar en el lugar, por mayor conocimiento, acerca de este candidato, que me da la impresión, por lo que hemos leído, que es un candidato diferente, justamente en ese escenario político que de alguna manera estábamos describiendo, ¿no? Sabes, definitivamente él es diferente. O sea, sus políticas, su historia, su experiencia, su récord, todo indica que él tiene ciertas cosas muy consistentes, como en contra de los multimillonarios y a favor de los pueblos. O sea, su política económica es muy fuerte y va en contra de los presidentes que hemos tenido por décadas. También tiene una política muy, muy progresista en cuanto al cambio climático, una muy buen récord y también posición con respecto a la manera en que hay empresas que se lucran con las prisiones privadas en Estados Unidos. Él está a favor de que estas prisiones privadas sean ilegal, o sea, que no pueden continuar lucrándose de esa forma. Entonces, en estos aspectos, él es alguien excepcional y muy progresista. En otras políticas, digamos, él está, yo diría, equivocado en cuanto a su política hacia Venezuela, por ejemplo. Claro, en política exterior vi que ahí estaban los puntos flacos, ¿no? Exactamente, bastante flaco. Y, o sea, él no critica a Israel por el genocida que está haciendo contra el pueblo palestino, especialmente en Gaza. O sea, él no critica el militarismo del imperio de Estados Unidos tanto como lo debe hacer. En este sentido, es muy importante señalar otro candidato, otro político que es líder, que es definitivamente muy, pero muy progresista, consistentemente más allá del senador Sanders. Estamos hablando de Jeremy Corbyn. Este hombre es el líder del Partido Laborista en Inglaterra ahora. Sí. Recién esta semana él dijo que, siendo primer ministro del Reino Unido, él estaría en contra en cualquier momento de usar armas nucleares. O sea, la derecha está tratando de acusarle de tantas cosas, pero él es un hombre íntegro, es un hombre coherente, es un hombre de principios consistentes, o sea, y más allá de Bernie Sanders. Pero bueno, en Estados Unidos el candidato que tenemos es Bernie Sanders, es la mejor posibilidad en términos de cuestiones progresistas, y bueno, el sistema mismo yo creo que no le va a permitir a Bernie Sanders llegar a ser candidato. A eso quería referirme, Andrés, porque estuve leyendo algunas cosas y sin pretender hacer una comparación entre el candidato norteamericano y el inglés. Algunos analistas hablan de un nuevo escenario político, por lo menos nuevas cuestiones que se están discutiendo en dos metrópolis, como son Estados Unidos e Inglaterra, de alguna manera dos imperios, uno es el principal imperio de la Tierra, el otro de alguna manera, bueno, ha dejado ese lugar, pero sigue siendo una de las potencias. Y no es casual que se hayan abierto estas ventanas, digamos, para hacerla más fácil, ventanas progresistas con estos dos candidatos, que está hablando de una nueva situación y de un fracaso, en definitiva, del neoliberalismo. Porque más allá de que Sanders o Corbyn se impongan, que no va a ser fácil, porque ya al inglés, por ejemplo, los medios de comunicación lo están bombardeando de una manera tremenda, pero más allá de eso, el fenómeno está indicando de que no hay unanimidad de apoyo en la opinión pública hacia a este modelo neoliberal que impera en la mayor parte del mundo. Es decir, está hablando de un escenario próximo, de un escenario próximo que hay que verlo como dos apariciones que no son fruto de la casualidad. No sé si es claro lo que quiero decir, Andrés. Sí, pues, no, estoy de acuerdo con lo que estás comentando, y pues la verdad que esta cuestión de que el pueblo mismo ya está, ya quiere decir basta con este modelo neoliberal, se revela muy claro ahí con el liderazgo de Jeremy Corbyn en Inglaterra, y también en la manera en que la gente en Estados Unidos está respondiendo a la candidatura del senador Sanders. Si uno estudia los números de la gente que llegan a los actos de campaña de todos los candidatos, la persona que más está recibiendo gente cuando asiste a estos eventos es Bernie Sanders, a pesar de que la prensa no le da tanta atención, a pesar de que dan mucha cobertura con Donald Trump y Hillary Clinton, etcétera. Pero bueno, esto demuestra que hay cierta demanda, hay, como yo diría, hay hambre en el pueblo, en gran parte, ¿verdad? Terminar con el sistema actual que tenemos. Sí, son los políticos emergentes, tal vez ahora no sean tan reconocidos por este bombardeo que obviamente que estos tipos tienen en contra una de las armas más importantes, que son los medios, ¿no? Tienen todo ese juego en contra, tanto en Inglaterra como ahí en los propios Estados Unidos. Así que puede ser que estos sean nuevos emergentes, que tal vez no sean los únicos de acá al futuro, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya se está conformando otro escenario, ¿no? Que eso es lo bueno. Es cierto, y se espera que de veras será un cambio donde la verdad puede implementarse algo que transforma de verdad el sistema que tenemos. Y Andrés, estos mismos analistas lo tomaban los casos de Podemos en España y de Syriza en Grecia y hacían, bueno, todo un análisis integral de justamente de estos nuevos escenarios, estos nuevos grupos políticos, estos nuevos líderes, como un fenómeno global de algo nuevo que está apareciendo y que yo diría que tampoco está fundamentalmente con el candidato del laborismo, no está desligado de estos nuevos fenómenos políticos que han surgido en los últimos años en América Latina. Es decir, es todo un cambio que tiene en algunos lugares más avance, en otros menos, tiene sus particularidades locales, etcétera, etcétera, pero que responde justamente a ese cuestionamiento al sistema neoliberal que con Reagan y con la Thatcher, tenían consenso mundial, incluso en estos países de Latinoamérica, como con Menem, etcétera, ¿no? En el caso de la Argentina. Bueno, eso se ha quebrado, evidentemente, y estos brotes políticos nuevos, progresistas, nos están indicando que el escenario mundial empezó a cambiar hace un tiempo, ¿no? Tal vez tenga más relevancia el inglés por toda la crisis económica europea que se está viviendo hoy, que el senador en los Estados Unidos, ¿no? Pero que son pasos importantes que se están dando. Bien, Andrés, un abrazo y como siempre agradecemos esta conexión, ¿eh? Con todo gusto y un abrazo para ustedes dos y para toda la gente que nos escucha. Hasta luego, Andrés. Ok, cuídense. Bien, así pasaba entonces charlando con nosotros en SOS Señal de Radio, Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español. ¿Qué te pareció, Carlos? Me pareció muy bueno porque pudimos abordar temas de actualidad que hacen a Estados Unidos y bueno, es y un obvio poco trayendo que también la mirada que tenemos desde SOS. Sí, sí, que coincidente con lo bueno, que él planteaba, ¿no? Por algo están en SOS Señal de Radio estos compañeros. Pero bueno, muy bueno. Está porque bueno que una cosa cuando hacemos uno nosotros de los comentarios. Claro, por eso yo le preguntaba, porque uh-huh. es interesante alguien que está allí en el uh-huh. seno del imperio, la mirada tiene un valor especial, ¿no? Bien, seguimos con más SOS Señal de Radio de esta manera. Estamos conectados con el mundo. SOS Señal de Radio. Uniendo a los pueblos. Y en este segmento de SOS Señal de Radio vamos a estar hablando de David Corredor Cuellar. Nació en el Cúcuta, ciudad fronteriza de Colombia con la República Bolivariana de Venezuela. Padre de 6 hijos, de profesión ingeniero mecánico, militante político, formó parte del Polo Democrático Alternativo. Desde allí intentó conquistar la alcaldía de su ciudad, Cúcuta. Fue conocido por su militancia promoviendo su Partido Socialista, participando en varios procesos electorales. En En el 2010 comenzó a recorrer Colombia buscando apoyo a su partido con aspiraciones presidenciales, lanzando el Movimiento Socialista Bolivariano, al cual desestimó a poco tiempo de las elecciones de ese año, ya que decía no estar las garantías dadas para su proyecto. Fue investigado por el Consejo Nacional Electoral ante la supuesta injerencia del presidente venezolano Hugo Chávez en su movimiento político. En el 2014 intentó apostar al Senado, pero también lo desestimó, ya que muchos de sus candidatos migraron a otros partidos. David Corredor Cuellar se mantenía activo a través de las redes sociales y medios alternativos y comunitarios, opinando sobre su Colombia, su ciudad Cúcuta y la crisis en la frontera entre su país y Venezuela. David Corredor Cuellar, a los 55 años y víctima de un imprevisto infarto, dejó de existir. Pero nosotros, desde SOS Señal de Radio, decimos que dejó su militancia. Desde nuestro espacio radial vamos a recordar parte de una charla que hemos tenido con David Corredor Cuellar durante prácticamente todo este año y el anterior, donde nos contaba la aparición de este movimiento comunero socialista bolivariano, y lo queremos recordar de esta manera. Bueno, mira, nosotros somos colombianos, estamos en la ciudad de Cúcuta, capital de la provincia del norte de Santander, límite con Venezuela. Nosotros estamos a 5 minutos de la línea fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela. Y desde el punto de vista geográfico, etnográfico, topográfico y antropológico, hacemos parte de la cuenca del gran río Catatumbo, que descarga sus aguas en el lago de Maracaibo en Venezuela. Es decir, los ríos del norte de Santander todos caen al Catatumbo y este lo entrega al lago de Maracaibo, al océano Atlántico. O sea, nosotros estamos influidos históricamente, culturalmente, económicamente, familiarmente con Venezuela. Es decir, Cúcuta, como capital de la provincia, 850 mil habitantes, está enraizada y vinculada en una convivencia permanente con Venezuela. Cuando surge, particularmente nosotros, nos ha gustado siempre la política de izquierda no tradicional, pues, de los partidos que siempre nos han gobernado de corte liberal, conservador, que han venido gobernándonos desde hace más de 200 años. Entonces siempre hemos sido como inconformes, como rebeldes frente a esa hegemonía, esa dominación de estos partidos tradicionales, y intentamos en otros momentos hacer política desde lo que se conoce como hoy en día la Unión Patriótica y otros movimientos y amigos cercanos, ¿no? Entonces, cuando ocurre el intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en Venezuela el 11 de abril del año 2002, nosotros giramos nuestra mirada hacia Venezuela y nos llamó mucho la atención cómo un presidente que había sido electo por medio de la democracia, el voto directo, lo querían sacar, así como aquí decimos en Colombia sombrerazo, ¿no? Sálgase, uh-huh. Usted ya no es presidente. Entonces eso nos llamó mucho la atención porque realmente, si bien es cierto, tenemos raíces históricas, culturales, familiares, económicas con Venezuela, nunca habíamos tenido ningún vínculo con la política venezolana tradicional, llámese Acción Democrática o llámese COPEI, el partido demócrata cristiano COPEI, que estaba en Venezuela, y mucho menos con el comandante Chávez, que él surgió pues a partir del intento de golpe de Estado del 27 del 4 de febrero del 92. Pues ahí supimos de Chávez, pero no habíamos hecho ningún seguimiento ni ningún acompañamiento. Cuando ocurre el intento del 11 de abril de 2002, nosotros asumimos una actitud diferente frente a la realidad política venezolana y nos introducimos en conocer e investigar qué era lo que estaba sucediendo allí, por qué esa constancia tanto de los medios, grandes medios de comunicación tradicionales, en salir de un presidente y la adhesión de los grandes medios en Colombia para desvirtuar ese gobierno de corte socialista bolivariano. Y empezamos a descubrir cosas, ¿no? Es decir, la historia de nuestra América, signada por la sangre, por la persecución de los ideales de avanzada, de progreso, socialista, por supuesto, a nivel general, estaba siendo aplicándose en Venezuela todos los métodos que se han utilizado para acabar con procesos históricos de nuestra América, en otros tiempos. Entonces uno empezamos por Argentina, Juan Domingo Perón, ese gobierno de corte nacionalista que estaba haciendo cambios, industrialización, profundización en la educación, es decir, grandes reformas educativas, y cómo lo atacan, ¿viste? Cómo acaban con ese gobierno, cómo lo incluso sacan a Juan Domingo Perón de la Argentina. Le recordaba pues hace un momento ese bombardeo, pues empezamos a conocer esa historia, ese bombardeo contra la ciudad de Buenos Aires en ese año 46, el bombardeo al puerto de Mar del Plata, que finalmente fue el último momento en que ya Juan Domingo Perón optó por dejar la presidencia e irse del país. Entonces todo esto, las marchas, la marcha de las antorchas promovidas por la Iglesia Católica, que está ahí siempre detrás, ¿no? Y luego Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, que fue justamente lo que sacó ese intento de golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, que lo saca del gobierno. También saca a Ernesto Che Guevara de la ciudad de Guatemala, donde vivía allí vendiendo baratijas y tomando fotos, y como el soñador de esa revolución, de ese cambio, de ese comunismo, de ese socialismo que estaba allí desarrollándose, y lo saca para México, ¿no? Recuerden ese momento en el intento de golpe de Estado contra Jacobo Arbenz, pues después golpe de Estado porque lo sacan. Y bueno, que eso lo llevó a conocer a Fidel Castro. En fin, 54, en lo que le han hecho a Cuba, lo que le han hecho el bloqueo económico, las múltiples acciones de carácter golpistas, pues para tumbar el régimen de Cuba, la revolución en Cuba, lo de Salvador Allende en el año 73, la escasez del gas, el paro de transporte. Conociendo esa historia, nos dimos cuenta de que en Lima, Perú, se hizo el bolso para financiar el paro que llevó finalmente a la caída de Salvador Allende y el ascenso de Pinochet a la presidencia. O sea, se creó un fondo, incluso la Iglesia Católica era la encargada de ayudar a coordinar ese fondo para desestabilizar a Chile. Oye, y todo esto sumado, lo que le hicieron a Noriega en Panamá, o sea, con invasión incluida, lo que hicieron en Granada. O sea, uno dice, Venezuela, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Oye, y empezamos a descubrir esa historia y nos expandimos por ese sentimiento de lucha de nuestros pueblos de América y nos identificamos con Venezuela. Y dije, bueno, vamos a conocer a fondo cómo es la situación, y descubrimos que Venezuela está en un cambio profundo hacia la revolución, hacia el socialismo, o sea, un proyecto revolucionario de verdad, activo, serio. Y como tenemos la ventaja de estar aquí en la línea de frontera, oye, lo empezamos a percibir. Entonces, como en Colombia, la política, a partir de lo que fue el paro bananero de 1928, apenas 11 años después de la Revolución Soviética, impulsado por un partido socialista aquí en Colombia, ese paro que finaliza el paro con la masacre de las bananeras el 6 de diciembre de ese año 1928, donde estaban los trabajadores acampando en una estación del tren, una estación de ferrocarril, y allí llegaron unos soldados del Estado, pues en la defensa del Estado, y los acribillan para acabar con esa protesta. Y efectivamente el mensaje estaba dirigido a que no podía ser que expresiones de carácter socialista y revolucionario se iban a permitir en Colombia. Y hubo esa masacre. Luego la persecución a Jorge Eliécer Gaitán, que lo llevó también a la muerte el 9 de abril de 1948. Entonces, hoy en día en Colombia la palabra socialismo ya estaba desaparecida, no existía en el léxico, no existía en ningún partido, nadie se atrevía a hablar de socialismo porque era asumir el riesgo de ser desaparecido, excluido, bueno, muerto. Pasó así, ¿no, David? Digamos, a lo largo de la historia, no solamente de Latinoamérica que venís relatando, sino en Colombia, bueno, pasó algo muy ejemplificador, ¿no? Aquellos que asomaban la cabeza diciéndose soy comunista, soy socialista, al tiempo o desaparecían, o eran asesinados, o tenían alguna intimidación. Sí, sí. Entonces, fíjate tú que, te coloco un ejemplo, recientemente para ese mismo año, del año 2002, a comienzos, a la vez en Colombia, surge el Polo Democrático, sí. Coalición. O sea, una suma de fuerzas a promover la candidatura presidencial de Luis Eduardo Garzón, Lucho Garzón, que le iba a competir a Álvaro Uribe. Entonces, ellos se juntan y nosotros a la vez dijimos Venezuela, Colombia. En Colombia, siendo nosotros colombianos, nacidos en Colombia, en territorio colombiano, vamos a impulsar el socialismo bolivariano que está ocurriendo en Venezuela para que se desarrolle en Colombia, hecho en Colombia, de colombianos para colombianos, pero obviamente siguiendo el ejemplo y tomando parte, pues, del legado del presidente Chávez, porque al final hoy en día ya en este 2014, 12 años después de aquella digamos luz que vimos al final del túnel, oye, teníamos razón. Mire usted cómo hoy en día Chávez ya no es venezolano, ya no es estrictamente aquí caribeño, sino trascendió las fronteras, y el hombre en su discurso, en sus posiciones, en sus planes de gobierno y demás, trasciende y llega a los árabes con una facilidad y una aceptación, ¿viste? Llega a Irán, llega a Rusia, llega a China, llega pues a todos los países de nuestra América, esa relación maravillosa con la Argentina, con Brasil. Es decir, cómo él trasciende. Entonces, nosotros esa percepción que tuvimos en ese momento, 11 de abril de 2002, para traerlo a Colombia, el tiempo nos dio la razón. Entonces, quisimos hacerlo dentro del Polo Democrático, y con el tiempo descubrimos que los partidos de izquierda en Colombia están también sometidos, están arrinconados por el régimen, por el sistema, a través de la persecución y la muerte, de la exclusión y del desplazamiento, ¿viste? Entonces, digo, ¿cómo hacemos nosotros para poder levantar esta bandera sin cambiarle el nombre? El movimiento de los zapaticos de colores, el movimiento de las florecitas amarillas y rosadas, para que el concepto de socialismo no nos excluya, para que no nos persiga, para que el paramilitarismo no nos mate. Oye, nosotros tomamos la decisión, primero, de trabajar dentro del polo. Lo hicimos durante 5 años, 2002, 2007, y no fue posible. Es decir, toda la prevención y la mala prensa que genera Chávez y la revolución bolivariana, los partidos de izquierda no la quisieron cargar, es decir, nosotros no queremos saber nada de Venezuela, nosotros no nos interesa Venezuela, aquí tenemos suficientes problemas en Colombia y no vamos a darle vía a ese movimiento bolivariano. Entonces, dentro del mismo polo, siendo nosotros fundadores de ese partido político, nos sentimos excluidos y nos fueron desapareciendo y borrando, hasta que un día nosotros, viendo esa realidad, tomamos la decisión de hacernos al margen de ese partido porque lo considerábamos un partido chimbo. O sea, chimbo es como pusilámine, miedoso, cobarde. Chávez les decía partidos cobardones en Colombia. ¿Por qué? Porque no asumieron posiciones, sino cada uno defendía los pequeños logros que han obtenido, una representación en el Congreso, un alcalde, un concejal, y nada más. No había no hay esa vocación de toma del poder, es decir, tomar el Palacio de Nariño y tomar el Congreso de la República. Nosotros, viendo a Venezuela, viendo cómo el movimiento se desarrolló y se ha consolidado, dijimos, vamos a tomarnos el gobierno en Colombia. Entonces, ya nos apartamos de ese polo en el 2007 y levantamos la bandera del Movimiento Comunero Socialista Bolivariano, bandera roja y negra, porque la capital de nuestro departamento, nuestra provincia, es roja y negra, y ustedes habrán oído hablar del Cúcuta Deportivo, que es rojo y negro. Alguna vez tuvimos una semifinal con Boca Juniors en ahí de Argentina, y ese color es el nuestro, el rojo y el negro. Entonces nosotros lo mezclamos y le colocamos la letra MSB, pues añorando el movimiento 26 de julio de Fidel Castro, el movimiento Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Farabundo Martí, bueno, y todas aquellas expresiones de socialismo radical, pues, que en Europa se desarrollaron, que eran rojo o negro, ¿no? O sea, vida o muerte, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros no lo tomamos así, porque establecimos, Gustavo, unos parámetros, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros en la política? Entonces, primero, un proyecto de carácter pedagógico. Colombia tiene que aprender a trascender los caminos del socialismo como parte de la cultura universal. O sea, todo país, todo municipio, toda provincia tiene derecho a explorar qué es el socialismo y probarlo, ¿viste? Si es o no útil, y no dejarnos llevar que por Rusia, que la Unión Soviética, que la cortina de hierro, que no. O sea, allá ellos con su cultura, nosotros tenemos aquí la propia nuestra. ¿Qué tomamos de nuestra cultura para hacer como hizo Chávez con el socialismo del siglo XXI? Claro. Así es. Ellos asumen el color rojo y nosotros no lo asumimos en Colombia porque ese color rojo pertenece al Partido Liberal de toda la vida. Allá en Venezuela los partidos eran blanco, los adecos, y verde, los copellanos. Entonces él asume el rojo. Nosotros no podemos asumir el color rojo porque ya pertenece al Partido Liberal. Pero sí le mezclamos el negro, el rojo y negro, como para decirle a la guerrilla también, esta es una propuesta de paz. El Movimiento Bolivariano de Colombia, nosotros podemos concebido un proyecto, digamos, como bajo la premisa, pues, de ser una propuesta de paz, decirle a los alzados en armas, vea, hoy en día, después de lo que está pasando en Venezuela, yo creo que debemos cambiar las formas de lucha, es decir, la estrategia que ellos han utilizado de lanzamiento en armas, pretender llegar a la presidencia y a la toma del poder por esa vía, está, primero, difícil, y segundo, digamos, no es el momento ya, como se ha visto, ¿no? Es decir, no estamos de ninguna manera ofendiendo ni insultando a quienes buscan esa opción. Yo realmente la respeto, yo no la uso, o sea, yo nunca tuve esa inclinación de tomar un arma y tumbar un... Yo la verdad nunca he sido formado en otra cultura, mis raíces de formación son muy, muy sánscritas, muy basadas en la filosofía, en la razón, en el amor. Realmente a la brava muy, o sea, no lo veo así. Hoy en día el mismo Chávez lo dijo, se lo dijo a ellos, el mismo Fidel, oye, cambien la estrategia, y ese proceso de paz que está ocurriendo en La Habana va hacia allá, pero nosotros nos dimos un paso adelante, ¿sí? A partir del año 2007 les dijimos a ellos, mire, aquí está el movimiento bolivariano público, abierto, hemos logrado, Gustavo, sobrevivir, estamos vivos. O sea, yo aquí tengo mi oficina a la luz pública, la tengo decorada, aquí llegan los medios de comunicación, llega la gente a buscar información, ha venido gente de muchas partes, y estamos públicos. O sea, Cúcuta se ha logrado entender de que sí es posible. O sea, déjenos expresar la idea. Estamos luchando con el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, que es la que organiza las elecciones, para que ellos entiendan que el movimiento bolivariano también tiene derecho a elegir y ser elegido. Ellos todavía no lo ven así, lo ven, tienen mucho miedo que la revolución bolivariana se le traslade a Colombia, pero realmente es inevitable. O sea, la revolución bolivariana se va a instalar en Colombia, nosotros vamos a hacer gobierno en Colombia, vamos a tomarnos la presidencia, vamos a tomarnos el Congreso de la República, alcaldías y gobernaciones, con el paso del tiempo. Si no, no lo vamos a hacer mañana, eso va con el paso del tiempo y afortunadamente. Hay que concientizar a la gente, hay que hacer primeramente la revolución cultural, ¿no? Mucho, mucho, mucho de eso. Por eso agradezco a ustedes la oportunidad que nos dan, porque primero, afinamos el discurso. Segundo, lo mantenemos vigente, porque nos da la chance de que ustedes escuchen y digan, bueno, ¿tenemos o no tenemos razón? Este como que se le soltó una tuerca, este como que está chiflado, este como que ¿para dónde va? O decirle usted, oye, ¿verdad? Y lo mismo Argentina, o sea, nosotros quisiéramos que este movimiento bolivariano, pues así con expresión propia, se exista en la Argentina, en Chile, en México, por lo que te decía hace un momento antes de la grabación. Nosotros estamos siendo perseguidos, atacados incluso con armas sucias, con armas aberrantes de ese imperio criminal y asesino que tiene armas de carácter biológico, armas químicas, armas de destrucción masiva. O sea, lo que usted quiera, el arsenal más grande que pueda haber en la historia de la humanidad lo tiene ese imperio, junto con otros imperios como el financiero, que manejan otras expresiones. Entonces, a nosotros nos están disparando por todas partes. Perfecto, estamos aquí a la orden. Yo creo que ya para ese entonces he podido arreglar el problema técnico que tengo y vamos a estar ahí. Esa es la misión. Nosotros estamos en un compromiso de vida. Yo soy de profesión ingeniero mecánico, tengo mi familia, tengo 6 hijos en 2 matrimonios, pero ellos ya saben que la decisión es irreversible. O sea, estamos totalmente decididos a ser gobierno en Colombia para engancharnos, ¿viste?, a Venezuela, Argentina, Mercosur. Colombia tiene que ser parte de Mercosur, queremos ser parte del ALBA, queremos ser parte de Petrocaribe, CELAC. Si todo esto, como tú decías, esa segunda independencia que está surgiendo, Colombia no puede ser ajena. Colombia es un hermano que tiene que estar hacia el sur, mirando hacia el sur. No tenemos nada que ir a hacer a Nueva York ni a Washington, no tenemos nada que ir a mirar al norte, porque nuestro futuro y el futuro de nuestros pueblos están hacia el sur. Un saludo a Cristina, la quiero mucho, Cristina Kirchner. Bueno, David, ya, bueno, seguimos en contacto y gracias por estar del otro lado. Un abrazo y hasta pronto. Y de esta manera, en SOS Señal de Radio, no queríamos terminar el programa sin recordarlo a David Corredor Cuellar, hablándonos de este movimiento socialista bolivariano, un movimiento comunero, allí en Cúcuta. Se nos fue, pasó a otro plano, participó en muchos programas de SOS Señal de Radio, y bueno, lo teníamos como parte de aquellos, como muchos otros, que salen a darnos una mano para contar lo que pasa en diferentes lugares de nuestra Latinoamérica. Bueno, David era uno más de ellos, un reportero más allá de un militante. Así que se nos fue un militante por la paz, se nos fue un militante por el socialismo. De esta manera terminamos SOS Señal de Radio del día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chao, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.